Hora 10:34 minutos, continuamos aquí en el Oeste Despierta por la 88.9 del Dial. Continuamos con las entrevistas y lo anunciábamos, ¿no? Recién pasábamos de algo bastante lindo y las noticias que llegaban de allá del peligro, con el cuartel de bombero, con el próximo autobomba que van a tener y las buenas noticias que nos contaban, decíamos, no se la crea, este no es un programa que lleva siempre buena noticia y para dar fe de esto, vamos a hablar, lamentablemente, hay que decirlo, para dar fe de que no siempre son buenas noticias, con Alejandro Fusim. Él es padre de un alumno de quinto año de la escuela número 10. Ya habíamos dialogado con él hace poquito nada más, a comienzo de marzo, allá cuando denunciaban el abandono y falta de higiene de la escuela número 10. Alejandro, bienvenido nuevamente aquí a la 88.9, al Oeste de Despierta. ¿Cómo estamos ahí con la escuela número 10? ¿Cuál es la situación al día de hoy? ¿Cómo estás, Sergio? Buen día. Mira, la situación hoy es que tenemos en la escuela dos casos de COVID confirmados, dos casos sospechosos, y la realidad es que la comunidad escolar no se enteró por los canales que se debería haber enterado. Uh-huh. O sea, sabemos esto por una docente del turno tarde que no quiere dar su nombre porque tiene miedo. Uh-huh. Pero desde la dirección no estamos al tanto de nada. Mi señora estuvo ayer a la mañana por otro tema, hablando con la secretaria, que es quien está al frente de la escuela, uh-huh. Y le dijo que estaba todo perfecto, que no había ningún inconveniente. O sea, seguimos con lo mismo que veníamos de antes, ¿no? Con los ocultamientos, con las mentiras, etc. Y la realidad es esa, que en tan poco tiempo ya tenemos al menos dos confirmados y dos docentes que están con síntomas. Sí, recién nos decías en este primer inicio de respuesta, seguimos igual que cuando hablamos la última vez, allá el 4 de marzo, inclusive diría que peor, ¿no? Porque ocultar en este caso casos de COVID con lo grave que eso significa, hace falta abrir algún portal de noticias, nada más mirar un poquito el noticiero, las consecuencias de justamente del COVID en el mundo como para andar ocultándolo. Exactamente, exactamente. Aparte de esto, bueno, a mí hace poco una docente, amiga de otra escuela, me comentaba en cuanto a los protocolos, me decía, los chicos cumplen, lo que no cumplen son los grandes. Uh-huh. ¿A qué voy con esto? Quienes se están contagiando más son los y las docentes. Claro. Y obviamente que después trasladan esto a los chicos. Mi señora, por ejemplo, ayer cuando estuvo en la escuela, que fue un rato, justo le tocó estar en el momento del recreo, y bueno, ella veía cómo los chicos, había chicos en el patio sin barbijo, corriéndose, tocándose, abrazándose, o sea, el protocolo cero, ¿verdad? Y ante una situación de por lo menos dos casos confirmados de COVID, me parece que es directamente inaceptable esto. Luego de esta sospecha o de esta, ¿cómo podemos decirlo?, información extraoficial, porque como bien dice usted, del departamento de la escuela no sé, o del edificio Exacto. de la escuela no se comunica nada. De igual manera, al enterarse, ustedes los padres le han pedido respuestas, en este caso a la secretaria, que también hay que decirlo, ¿no? Más allá de que tiene una responsabilidad, pobre señora, no está ahí cuando quien debería estar ahí debe ser la cabeza justamente de la institución número 10 de La Plata. Claro, bueno, vos recordarás todos los inconvenientes que tuvimos sí. cuando hablamos la primera vez. Bueno, a raíz de eso, la directora pidió licencia. Mm. Quedó al frente de la escuela la vicedirectora, pero bueno, es más o menos como encontremos a Wally. No sabemos dónde está esta mujer. Y la secretaria, obviamente, la secretaria, si bien es parte del cuerpo de dirección, no tiene la responsabilidad que tiene la directora o la vice. Uh-huh. Pero acá es una cuestión, ya no es de nombres o de cargos, sí, es sí, una sí. cuestión institucional esto ya. Y obviamente apañada por la distrital, por los inspectores. Uh-huh. Yo no creo que esta cuestión de ocultar los casos pase por la escuela. Vos fíjate, Sergio, que no es casual, y yo personalmente no creo que los informes que se bajan tanto desde Garro como desde la gobernación dicen que no hay casos de contagio en La Plata o en la provincia en las escuelas. Claro. No, eso de lo que sabemos es totalmente falso. De hecho, lo hablamos en días anteriores. También han llegado comunicados a padres de algunos conocidos nuestros, donde también ya se han tenido que aislar varias burbujas, porque hay casos justamente, así claro. Que da por tierra esa afirmación. Entonces, estamos ante una situación, creo yo, política, de mantener el status quo, de no cerrar las escuelas bajo ningún punto de vista. Claro. Y en definitiva, los que están en riesgo son los chicos, las chicas, y obviamente los docentes, porque inclusive hasta el personal de dirección que está ocultando esto también está en riesgo de enfermarse. Sí. Esa es la gran cuestión. Y estamos ante, como dijo Carla Bisotti, estamos ya esperando la segunda ola que no se puede parar, lo dijo la ministra, no lo estoy diciendo yo. Uh-huh. Entonces, ¿de qué manera vamos a esperar esta segunda ola con los chicos en la escuela? No, aparte que deberían ser este año, luego de un año transcurrido la pandemia, lo más grueso de la pandemia aquí en nuestro país, deberían llegar noticias mejores, ¿no? Con esto, por lo menos en cuanto a lo numérico y en estadística, porque ha pasado un año, se ha fortalecido el sistema de salud, van llegando la vacuna, los números no deberían ser este marzo los mismos que fueron en marzo y abril del año pasado. Exacto, no deberían y de hecho están acomodándolos para que no sean. Eso es lo que creo yo, es una visión muy personal, ojo. Es muy personal, pero creo que los números que están dando a nivel general no coinciden con la realidad. Claro, no sería tampoco tan descabellado decir, no, mira lo que está diciendo Alejandro, es algo que cualquiera también lo puede llegar a sospechar. Bueno, Alejandro, lamentablemente en dos entrevistas que venimos en este año teniendo con vos, no estamos teniendo suerte de encontrar las buenas noticias. Esperemos a ver si la tercera es la vencida. Esperemos. Por ahí la que viene, bueno, tiramos buenas noticias con un asado por medio, quién sabe. Sí, esperemos. Bien, Alejandro, te agradecemos como siempre tu amabilidad y que nos hayas atendido y seguiremos, como ya te lo advertimos la primera vez, en comunicación para ver cómo viene el caso de la escuela número 10. Vale, soy yo el agradecido. Que tengan muy buenos días. Pasaba Alejandro Josime, entonces, él es padre de un alumno de quinto año de la escuela número 10 de aquí de la Ciudad de La Plata. La primera vez, la denuncia era abandono y falta de higiene en dicha escuela. Bueno, habían encontrado hasta ratas, valga la redundancia, en la escuela que se encuentra en calle 16 y diagonal 73. Ahora, la noticia, si eso era malo, es mucho peor, ¿no? Porque esconder casos de COVID positivo, bueno, resulta mucho peor todavía para la salud de los y las que asisten a dicho establecimiento educativo. Hora 10:42 minutos, nosotros vamos a continuar aquí en el Oeste Despierta, ya en el tramo final de este programa de día martes 16 de marzo.